Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente muy gratos de estar con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. No sé si usted ha usado la expresión suerte. Algunos critican esto. Dicen mala suerte, buena suerte. Buena suerte, mala suerte. Algunos dicen mejor bendición de Dios o... Ahí entran en el conflicto o maldición de Dios. No creo que exista de Dios maldición para nosotros. Pero cuando uno habla de suerte injusta, está entrando en una problemática que, de alguna manera, el libro de Job lo va a plantear y nos va a enseñar algunas lecciones que, si no bien es cierto, van a quedar claras en nuestra mente, pero como leíamos el primer texto, que por fe vamos a aceptar algunas cosas, porque Dios es un Dios de misericordia, está llano a ayudarnos, pero a veces hay elementos que hacen que nosotros maduremos, que nosotros seamos grandes, producto de alguna lección que a lo mejor la creemos injusta, pero de todas maneras vamos a ver qué es lo que dice Elifaz a Job. Hay una serie de preguntas que se hacen, y aquí comienza Elifaz diciendo ahí en el capítulo 15, los versos 14 en adelante, dice, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua? Bueno, hay preguntas que son muy difíciles de contestar. Y hay una serie de preguntas que nosotros hemos escuchado muchas veces y a lo mejor nos hemos hecho esta pregunta, aunque algunas de ellas a lo mejor no han sido hechas audiblemente, pero han estado en nuestra mente. Nos hemos preguntado en algún momento. ¿Qué pasa con, por ejemplo, con los que sufren sin conocer al verdadero Dios y sin saber nada de Él? Bueno, creo que cuando se hace la pregunta, por ejemplo, bueno, y aquellas personas que están en la selva y que no conocieron la civilización y murieron, ¿se salvan o se pierden? Yo prefiero no ponerme en el lugar de Dios. El Señor sabe si se salva o no se pierde. Yo no saco nada y creo que no me ayuda mucho el ponerme a pensar en eso, porque aquí, en este sufrimiento, existe la posibilidad que nosotros encontremos que Dios es un Dios injusto, y eso es imposible. Ahora, lo que está haciendo Elifaz acá en este capítulo 15, que yo insisto, usted lea solo el capítulo completo y el anterior para ver qué es lo que dijo Job también. Lo que está haciendo Elifaz es responderle a Job que él se está creyendo que es inocente frente a esta situación, y el argumento de él es ahora decirle, no, no eres inocente, algo tienes que haber hecho. Por eso que detrás del, como tú leías ahí el versículo 14, ¿no es cierto?, cuando él dice, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio? Se lo está diciendo a Job, pero sí. Es una reflexión que nos puede llegar a nosotros también. Y para que se justifique el nacido de mujer. Mira, Job, tú te acuerdas que dijiste que eras nacido de mujer, que no te habría gustado nacer, mejor te habrías quedado en el parto, no estarías sufriendo. Ahora, ¿qué eres tú como hombre que te consideras limpio? Aquí, en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuando menos el hombre, abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Recuerde usted, estas son expresiones que van en contra de Job. Uno las puede tomar y hacerlas suyas para entender algunos conceptos de lo que es el sufrimiento y la problemática humana. Pero aquí está enjuiciando directamente a Job, sí, su procedimiento. Está enjuiciando. Pero creo que esto es bueno que nosotros lo pensemos y, como tú decías, ponernos en el lugar de Job. Si nos ponemos en el lugar de Job, estas preguntas, bueno, en primer lugar, no creo que no podríamos decir lo que dijo Job, porque recordemos que fue Dios el que dijo que Job era un hombre íntegro. Lo más probable es que el Señor no podría decir eso de nosotros. Hemos tenido fallas, hemos caído, y si nos pusiéramos a discutir con Dios en cuanto a que el sufrimiento no lo merecemos, creo que tendríamos que tomar en consideración todo esto que le dijeron los amigos a Job. Y después de eso, después de responder a esas preguntas, entonces a lo mejor discutir con Dios si merecemos por lo que estamos pasando o no. Ahora, es bien profundo lo que este personaje está diciendo acá, Elifaz. Es un personaje que repite de alguna manera lo que anteriormente se había dicho. Digamos, por ejemplo, ¿qué cosa es el hombre? Eso ya lo había mencionado Elifaz en unos pensamientos anteriores. Y en este discurso que está hablando acá este personaje, él le dice algunas cosas como esta: mira, ni los ángeles son santos. Refiriéndose a la realidad que hay entre Dios, los ángeles y nosotros. Dios es un Dios realmente santo en todo aspecto, en todo sentido, justo, bueno, misericordioso, y los santos son parte de ese elemento, pero no son como Dios, y nosotros menos. Y aquí viene el reproche: y menos tú, Job, porque algo hay detrás que le está produciendo este problema. Ahora, esto, cuando le dice, escúchame, presenta una elevada cita y destino de los impíos que se extiende y va, y es realidad, porque uno a veces se encuentra con personas que dice, pero ¿por qué le sucedió esto a este hombre, a esta persona? Yo tengo aquí un artículo que me impresionó mucho, que salió en un diario el 18 de agosto puntualmente, y la noticia es la siguiente: la escalofriante imagen de un niño herido rescatado de entre los escombros en la ciudad de Siria de Alepo. Lo tenían en la allí puesto, sentado en la ambulancia, y el niño no lloraba, miraba, pero había recibido, ¿no es cierto? Gracias a Dios no murió, pero había recibido todos los efectos de un bombardeo. Y él está tan acostumbrado a esto que no siente el impacto que una persona que nunca ha estado en esta situación en realidad le suceda. Y es así como estamos, lamentablemente, en un mundo que diariamente nos llena de situaciones desagradables, y yo espero que no nos acostumbremos a esto, sino que sigamos ese camino que nos puede llevar a una vida mucho más diferente y sentir efectivamente no solamente el sufrimiento nuestro, sino el sufrimiento de las personas, y no enjuiciarlas por lo que están sucediendo o lo que le está pasando a esa o cual persona. Podemos decir que Dios siempre probó a su pueblo en el crisol de la aflicción. En el fuego del crisol es donde la escoria se separa del oro puro del carácter cristiano. Quiere decir de que esa aflicción tuvo un resultado favorable. Pero hay preguntas que uno se hace y que ve, bueno, ¿qué resultado podemos ver de todo esto? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, ocurre un incendio en un bosque y se queman los animales? ¿Qué culpa tienen los animales? ¿No podríamos decir de que son seres inocentes que sufren por causa del hombre? Y fíjate que frente al desarrollo de la temática que estamos haciendo, quizá en el resumen hablemos un poquito más de esto, pero ¿y qué culpa tenían los siervos? ¿Qué siervos? Los que murieron, dijo. Ah, por eso mismo. Entonces, te fijas tú, si el problema era con Job. Claro. Entonces, mira cómo, qué alcances tiene. Bueno, ni siquiera con Job era el problema, porque ellos iban a robar. Entonces, claro, alguien entra a tu casa y no es que tenga un problema contigo. El problema es que te va a robar, no, pero la problemática del sufrimiento correcto. Sí, en ese sentido, ahora, el caso es que hay una cantidad de preguntas que quedan sin respuesta. Entonces, ahí es donde surge, y hay personas que incluso llegan a enojarse con Dios por lo que ha acontecido, y se separan de Dios y a lo mejor mueren lejos de Dios. Bueno, amables oyentes, hay mucho que conversar, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Por más lecciones que Job y sus acusadores pudieran aprender, y aunque Satanás sufriera una derrota por la fidelidad de Job, la suerte de esas personas, de esas otras personas, no parece justa. El hecho es que estas cosas no fueron justas, ni correctas, ni buenas. Creo que esto nos da un motivo más para estudiar más la palabra de Dios y pedirle al Señor que nos ayude a entenderla como corresponde. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.